el sábado 24 de junio en el Casal Popular. Concierto. Tocarán Waterfall. No tengo nada, no sé a dónde. Bandera Negra. Discordance. Y Versus. Cuando quemes el último monte y pesques al último pez, te darás cuenta, idiota, que el dinero no se puede comer o no. Organiza El Local, Aquelarre, La Inegre y Sorol. Recuerda, el próximo sábado 24 de junio, concierto con Bandera Negra, Waterfall, Discordance y Versus, a partir de las 9 y por 400 pelas. aquí estamos una vez más y aparecemos en cualquier momento. Y nada, hoy hemos comenzado con lo que se cantaba y se decía en la manifestación esta del pasado viernes, que os hacíamos referencia la semana pasada, la manifestación por derecho a techo y contra los desalojos, y que se realizó, pues como habéis oído, en un ambiente bastante festivo y que estuvo bastante guay, con bastante color. Y hemos puesto un poquillo de eso, del ruido que se hacía y que también lo queremos. Y nada, comentaros eso, que somos amantes del ruido. Empezamos ahora de 12 a 1 todos los jueves aquí en Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia M. Y nada. Comentaros también el teléfono del programa al que podéis llamar, que es el 391-5721, y si os apetece, pues ya sabéis, nos metéis un toque y ahora seguimos con otra cosilla. Bueno, y esto que oíais era Carajillo Rock, su tema Nazis Muertos, que próximamente pues aparecerá en un EP que lo editará la Asamblea Antifascista. Y bueno, como os decíamos la semana pasada, pues el programa de hoy será un especial a música antifascista, donde bueno, pues os leeremos algunos textillos sobre antifascismo y os daremos alguna información sobre el rollo de este de los nazis y el antifascismo. Se la dos, se la pude que luchar. No dejes vencer. Dios, cualquier rey, es un invento, cualquier rey, es un infierno, el grito que va ahí. Un hombre más puro que la obra que tiene a los hombres sin ojos clavos. De exterminio, arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última planta viva, regar la tierra con sal, después matar la memoria de la hierba, para colonizar las conciencias, suprimirlas, vaciarlas de pasado, aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar. Bueno, pues este es el texto que acompaña a la canción de La noche de los cristales rotos, que habéis escuchado antes, que como sabréis pues es de El corazón del sapo, de Zaragoza. Y ahora continuamos con la gente de Copofragia. El textillo que acompaña a la cinta dentro de un libreto dice así: una juventud potentemente activa, dominadora, brutal. He ahí lo que yo deseo. Quiero ver en sus miradas esa chispa de orgullo y de independencia que se lee en la mirada de las fieras. No deseo entrenamiento intelectual. El conocimiento es la ruina de mis jóvenes. Bueno, eso lo decía un tal Adolf Hitler por 1947. Y luego sigue: murió aquel que pronunció esta frase, pero no desapareció, la adoptó el capitalismo. Y sigue utilizando la misma arma que se utilizó en la Alemania nazi, la ignorancia. Ignoran que el único país del ser humano es la Tierra, hasta el momento. Por ello, la ley de extranjería no tiene ninguna razón de ser. Reprendiéndote, y aún no has cambiado. Ignoran que los únicos y las únicas beneficiados y beneficiadas de la violencia, aquellos y aquellas que tienen el capital y el poder, necesitan que nos ocupemos en pelearnos entre nosotros y nosotras para seguir manteniéndose donde están. Ignoran que están enseñándose contra ellos y ellas mismas, pues todos y todas somos hijos y hijas de inmigrantes. Todo Estado, en algún momento de su historia, ha pasado por periodos de crisis. Todos y todas somos descendientes de inmigrantes. Si alguien abandona su tierra de nacimiento, no es porque quiere, sino porque lo necesita. Todo Estado, mira por la lucha contra el poder, empuja a la ocupación. Ignoran que su odio, su frustración, su impotencia por el paro, la represión policial, incapacidad de independizarse, es utilizada para buscar a un o a una culpable, que siempre son ellos y ellas mismas, porque ellos y ellas son también humanos e humanas, no hay etnias, habitantes de la tierra, no hay países, con sangre roja, no hay razas, con un corazón, intestinos, brazos, nariz y un cerebro, aunque pequeñito. Manera de hacerlo. Pues esta era la gente de Cruel Circus, el EP que sacaron hace un poquillo de tiempo, y su canción Nazis muere. Y ahora seguimos con la gente de Rotten Heads y la canción que titulan Nazis no. ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Echadle al suelo! ¡Dejadme! ¡Verá este mocoso! ¡Dejadme! ¡No escape! ¡Dejadme! ¡Tírale de los pelos! ¡Yo no os he hecho nada! Ya está bien, os creéis muy valientes, ¿eh? ¿No os da vergüenza? 6-1, eso solo lo hacen los cobardes. Afortunadamente, todas las que estáis leyendo esto estaréis de acuerdo con nosotras que a las nazis y a sus ideas no se les debería dar una oportunidad. Deben ser combatidas a todos los niveles y sin que esto significa, si esto significa violencia, la habrá. La canción esta está inspirada en un incidente de uno de nuestros conciertos, donde aparecieron al menos 3 nazis. No estaban causando problemas, pero su sola presencia nos ofendía. Así es que nos negamos a tocar hasta que se fuesen. Afortunadamente, la buena gente que se unió para echar a las nazis y durante un momento la atmósfera estuvo muy tensa. Hubo gente que nos insultó por no continuar con ello y seguir tocando. Que a la mierda. Estamos en guerra con el fascismo cada día en nuestras vidas. Estamos seguras de que no se les vamos a entretener. Bueno, pues esto era un texto de One by One, que era lo que estabais escuchando, o lo que vais a escuchar, de su EP Atrapados y Atrapadas en el Fascista Planeta, que bueno, pues lo ha sacado la gente de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado de Madrid. Bueno, pues os vamos a leer la letra del grupillo este, One by One, que llaman Nazis Fuera. Tolerancia con la basura nazi no es más que asimilación, condenar sus ideas pero rehusar actuar. Para nosotras eres igual. No nos eches esa charla liberal de blancos y blancas. No hay libertad de expresión para los ideales racistas. Es un lujo que no nos podemos permitir. La lucha contra el fascismo es una guerra feroz. Nosotras no jugábamos con los nazis y las nazis. Así que depende de ti. Si quieres ver a la banda, ya sabes lo que tienes que hacer. No nos importa si les rompe las piernas o si se caen de cabezas por las escaleras. Ian Stuart se destrozó en un accidente de coches. Nos alegramos de que el bastardo muriese. Thank you. all the animals, the horse was seen as the swiftest, the most potent, and the most beautiful. Pues la gente esta que acaba de sonar son la gente de Sedition, y en el disco que sacaron pues le acompañaba un libreto en el que había bastantes dibujillos y letras y también había algún texto, y el texto de esta canción que habéis oído pues dice así: fascismo, la peor forma de vida humana, la conclusión lógica de los estados que pretenden la separación de los demás, la doctrina de la superioridad que permite los mínimos niveles de conducta humana, el peor enemigo de la libertad, racismo, la raíz de todas las estructuras basadas en el poder, una ideología de superioridad conveniente para salvar lo que queda en las conciencias de aquellos y aquellas que necesitan una excusa para explotar la tierra y el trabajo de otras personas, solo por dinero. Una división conveniente para burlarse de los fallos de las clases dominantes, los ajustes económicos en la gente explotada, una conveniente amalgama de las inigualdades donde los y las situados y situadas en lo más hondo y que a su vez son pisados y pisados y pisadas por aquellos y aquellas situados arriba, deben a su vez buscarse a alguien para pisar y así conseguir algún signo de dignidad para sentirse superiores. Una mentira más. Incluso los y las cabezas de serrín de la extrema derecha han reconocido desde antaño el poder que reside en cierta simbología que sirve para evocar la memoria ancestral y todas las pasiones humanas relacionadas con esa poderosa fuerza. Ahora también han reconocido que la unidad de acción y movilidad tiene fuerza, mientras que la mayoría de la gente que se ve amenazada por ellos y ellas se autoaíslan, como si estuvieran esperando a que les pisaran la cabeza con las relucientes botas militares del fascismo moderno. Pues hemos tenido un vacío así de repente y vamos a ver si cambiamos de plato y os metemos a la gente de Subway Arts y una canción de este grupo de hace bastante tiempo que os vamos a leer la letra ahora mismo hasta que pongamos el disco. Pues la letra se llama Historia Denegada y habla un poco de un movimiento dentro del fascismo que es el revisionismo, que trata de demostrar, si lo pueden, que el asesinato de 6 millones de personas pues no existió y que es una farsa. Y bueno, la letra pues dice así: el holocausto intenta ser denegado, los lugares donde millones murieron son llamados simplemente mentira, intentan cambiar la historia explicando los asesinatos, las torturas, las violaciones y el odio. En memoria de toda la gente que murió, vamos todos juntas a combatir sus mentiras, para que el terror nazi no pueda ser denegado, porque el sufrimiento de millones no pueda ser denegado. We'll be right back. siguiendo ahí leyendo cosillas sobre antifascismo, pues comentaros ahí una cosa que viene en el Antipoder Cine y habla sobre grupos nazis, ¿no? Lo titulan Boicot al Nazi Rock. Y dice, la siguiente información nos llegó de manos del colectivo TDT. Y dice, hola, tienes en tus manos una lista de bandas nazis, fascistas y, bueno, racistas, patriotas, homófobas, sectarias o sexistas o demás basura que pulula por la escena, entre comillas. Somos todos y todas los y las que están, pero no todos y todas las que son. Ya que, por ejemplo, prácticamente la totalidad de las bandas norteamericanas, quitando las verdaderamente alternativas, como Profane, Existence, Gideon, Vermifon, todas las demás se pueden considerar patriotas o superracistas, lo cual a nuestro modo de ver es otra clase de fascismo, con la cual intentamos apoyar a la gente para que no apoye sus mierdas. Su música puede ser hardcore, punk, thrash, heavy, incluso puede molar, pero son lo que son, y que cada cual se plantee sus preferencias o sus dudas con respecto a lo que tiene por casa en cuestión de música. Y pues algunos de estos grupillos que comentan pues son grupos como Exploited, Manowar, Vegan Raid, Madball, Blood and Honor y Cynic Clan de Manresa, Combat Rune, División 250, El Clan y Fuerza Joven. Soluciones, tú te digas que la presencia policial es más. comentaros que de los grupos que anteriormente se han comentado que eran nazis, los grupos el Clan y División 250 son de aquí de Valencia, así que si voy sobre esta vasca, pues boicot total y a la mierda. Y ahora continuamos con la gente de Estranji Guajes, el EP que sacaron hace un tiempo. O sea, el EP este de Estranji Guajes es lo que ha estado sonando ahora y os vamos a leer una letrilla que se llama Sentido Común. Y dice así: los grupos nazis crecen amparados por el racismo, ayudados por la fuerza del desorden democrático que a su vez les defiende. Reuniones con carácter racista, fascista y antisemita. Volverán banderas victoriosas de opresión y castración de derechos humanos. Es hora de acabar con todas las mentiras y de abrir los ojos a la gente. No basta con estar contra el nazismo o fascismo, si luego no pasas a la acción. No esperes que el gobierno lo solucione. Justifican así la presencia policial. Que se maten entre ellos y entre ellas, es su lema. Que se maten entre ellos y entre ellas, es su lema. De este modo no nos afectará. Te controlan con los medios y el capitalismo. Nunca te instarán a actuar. Sal a la calle y únete a la gente dispuesta a acabar. Con esta mentira de juego violento. Poder blanco, cuando todos y todas somos mestizos y mestizas. Manejados y manejadas por los hilos del capitalismo. Nazis no sois más que esperma malgastado. Nueva Acrópolis, grupo paramilitar, de moldes nazis y jerárquicos. 20 de noviembre, tributo a Hitler, asesinatos que celebrar, reunificación alemana, muerte de Hess, odio a extranjeros y extranjeras, solo vienen a delinquir, y los nazis sobreviven vendiendo droga. Pues esta era la gente de Estranji Guajes, el EP este que os comentábamos que sacaron con la gente de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado, y ahora vamos con la gente de Disaffect de Escocia. La canción que habéis escuchado se llama Storm Coming, que como os decíamos es de Disaffect y quiere decir la tormenta se aproxima. Y dice así: Una nube negra nueva se perfila sobre Europa del Este. Ahora que ha desaparecido finalmente la mano de hierro del comunismo, una oleada de fascismo se esfuerza en tomar su lugar. Es una forma de opresión contra otra forma de opresión, pero no es solo en Europa del Este, donde este acceso tiene lugar. Aquí en el Oeste y en USA, el fascismo puja. Se presentan en las elecciones, en todos los sitios donde pueden. No se puede dejar que estas basuras tomen el poder. Dicen que no es más que el inofensivo orgullo patriótico, que no harán daño a nadie mientras sean blancos y blancas, pero el color de tu piel no será solamente lo que haga de ti un blanco o una blanca. Será también tu religión, tus opiniones políticas, la medida de tus cabellos. Si te parece que esto es mierda actualmente, espera pues a ver qué mierda será si nunca se encuentran con el poder estos bastardos y bastardas. Es necesario pararlos y pararlas por todos los medios, rechazarlos a la cloaca de donde vienen. Pero no olvidemos nunca que están aquí porque se olvida fácilmente lo que no se ve. Es por lo que ellos y ellas se han vuelto tan fuertes esta vez. Esta vez no son tan fáciles de señalar porque no son todos skins, pero frecuentemente gente normal. Entonces es necesario estar siempre alerta, o si no, estos bastardos y bastardas se pondrán detrás y nos tirarán en la espalda. Pues bueno, esto es la gente de Disafed y ya vamos a acabar este especial así de antifascismo que hemos hecho, de grupillos que sacan letras y textos acompañando la música y en la que cuentan pues todo eso, movidas que nos afectan en un momento y que como es la lucha contra los nazis, que hay que estar siempre al loro. Y bueno, pues despedimos este especial con la gente de Maniática. ¿Cuánta lucha y cuánta revuelta? Hay quien escucha y hay quien da de vueltas. Hay quien se va y se esconde tras su puerta. Quienes se quedan no tienen más remedio que aguantar. Quienes se quedan no tienen más remedio que aguantar. Limpia el tejado y barre tu casa. Te invita a entrar a la fiesta a quien le plazca. Organizar una buena parta. Antifascismo, despierta que no te quiten el pastel. Antifascismo, despierta que no te quiten el pastel. El antifascismo está despierto, pero le falta el sustento de más gente que ama la libertad, que no se conforma con esto. Cuánta lucha y cuánta revuelta. Hay quien escucha y hay quien dale vueltas. Hay quien se va y se esconde tras su puerta. Quienes se quedan no tienen más remedio que aguantar. Limpia el tejado, barre tu casa. Invita a entrar a la fiesta a quien le plazca. Organizar una buena taza. Antifascismo, despierta que no te quiten el pastel. El antifascismo está despierto, pero le falta el sustento de más gente que ama la libertad. El antifascismo está despierto, pero le sobra este invento, democracia, la oportunidad. Y bueno, para comentar ya para acabar con esto del tema del antifascismo, que antes en la letra esta de Disaffect os hemos comentado sobre skinheads que venía reflejado. Nos referíamos, claro, está a bonheads y no a skinheads. Lo que pasa que la traducción pues nos había llegado así. Y ahora seguimos con otra cosilla desde al lado de la mesa. Bueno, pues siguiendo la dinámica habitual del programa, os vamos a presentar un fanzine que ha llegado, se llama Antipoder Cine. Es el número 4 y 5, que puesto que es doble, es el número de el invierno del 94, primera vez del 95, y bueno, pues se tratan temas de antifascismo, grupos como Sus Caos, artículos de desarrollo y capitalismo, más grupos como son Blonat Bastard, luego la lista esta que hoy comentábamos antes de grupos nazis, artículos sobre los autónomos y las autónomas en Alemania, información sobre Nueva Acrópolis, el Frente de Liberación Animal, grupos como Headache y Roll Arts, y bueno, pues artículos sobre más sobre música como pues una entrevista a la distribuidora Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado, apartado para el correo de los lectores y las lectoras, algunos dibujos, reportajes sobre las escenas, entre comillas, en Finlandia, y luego un artículo sobre la justicia criminal en Inglaterra. Vale 150 pelas y lo podéis pillar en los sitios de siempre. Bueno, otra de las cosillas que ha llegado por aquí es un nuevo boletín que es el Desobediencia, que es el boletín editado por la Asamblea de Insumisos, concebido e ideado como forma de extender la subversión. Y bueno, en sus páginas podéis encontrar ahí pues toda clase de artículos ahí sobre antimilitarismo, insumisión y eso, sobre unas jornadas antimilitaristas y acciones insumisas y juicios a insumisos. Bueno, decir que si lo queréis pillar, pues podéis encontrarlo por el casal o en los bares así más enrollados, y que cuesta pues la voluntad. Y bueno, ya para acabar con otro boletín que nos ha llegado, esta vez nos ha llegado de más cerca, ya que lo hace la gente del programa, y es el Amantes del Ruido, es el número 4. Thank you. Some people always say that the time machine won't work, but when I see what's going on, you heard it again. And I don't understand what these people really want. There's nothing for these people, everywhere is a drug. Hey you, what did you learn? The time is our neighbor. Pues como intentábamos decir, el boletín este Amantes del Ruido pues ha salido, es de este mes, de junio del 95. Y pues eso, como en los anteriores boletines, pues lleva reseñas sobre grupos, sobre publicaciones. También hay algún que otro artículo, hay algún cómic y bueno, más o menos lo que siempre habéis visto que aparece en este boletín. Y os vamos a comentar una cosilla que aparece en la portada, debajo de un dibujo bastante graciosete, que nos ha hecho bastante gracia, y bueno, dice así: colabora en Amantes del Ruido Boletín, colabora cuando, cómo y con lo que quieras, sin sexismos, ni racismos, ni especificismos, rompamos de una vez cualquier tipo de discriminación, aporta tu propio grano de arena para que cosas como estas sigan adelante, cúrrate un articulillo, una columna, opina, o si lo prefieres, un dibujo, cómic o garabato que te guste y quieras comunicar, anúnciate, propaga tus ideas, tus proyectos, haz lo que quieras, y si quieres, participa. El próximo número pues será para principios de octubre, y si queréis pues eso, hacer algo de lo que comentan, es el apartado 5327 46080 de Valencia. El boletín este, como suponemos sabréis, es gratis y pues lo podéis conseguir por los sitios habituales anteriores que se han comentado. Be quiet, cause you don't feel no pain. Be quiet, cause you don't feel no pain. Hipocresía capitalista apoya los proyectos colectivos, y colectivos como Sorol, Aquelarre, El Local o La Alnegre, que son la gente que organiza el próximo sábado 24 a las 9 en el Casal Popular el concierto. En el que estarán tocando pues Bandera Negra, Versus, Waterfall y Discordance. Discord Dance era la gente que ha sonado antes y ahora vamos con Bandera Negra. Recordaros que el próximo 24 de junio a las 9 de la noche en el Casal Popular en la calle Flora número 6 estarán tocando Discord Dance, Bandera Negra, Waterfall y Versus por 400 pelas. Concierto este del sábado 24, el próximo fin de semana, el sábado 1 de julio, pues también en el Casal Popular en la calle Flora 6 estarán tocando Joko Verugo, Revuelta, Cuarto Mundo, Escapa Rapid, Escalopendra y Slug, que son ahí grupetes que ensayan en el Casal y el concierto será a las 8 y valdrá 350 pelas. Y tras comentar esto, que ya os lo recordaremos la semana que viene, pues nos vamos con el otro grupo que falta para el concierto de este próximo sábado, que son la gente de Versus. Y después de Versus, pues... Bueno, pues con esto vamos a acabar lo que ha sido hoy Amantes del Ruido en el 104.4 de la frecuencia Mermelada en Radio Clara Libre Libertaria. Recordar cómo era soñar, hacía Bueno, antes de irnos, comentaros una cosa que nos habíamos dejado en el tintero, y es que van a haber unas jornadas de solidaridad económica con esta radio, con Radio Clara, y habrá una subasta radiofónica desde el viernes 30 de junio a las 4 hasta el domingo 2 de julio. Pues, como sabéis, pues eso, una subasta, a ver si traéis cosas y pilláis también algo, porque es para apoyar la radio. Y luego también habrá una fiesta y baile, y habrá más cosillas, como sombras chinas, una aula AUCA antirrepresiva y jazz en vivo, además de la actuación de Escapa Rapid y la banda Basati de Italia. Y esto será el 2 de julio a las 5 y será en una sala de por aquí, en Zeppelin. Pròxim divendres 23 de juny, la nit de Sant Joan, festa per la diversitat i el mestissatge. Vine a ballar al ritme de mojitos cubans, pisco shower peruans, aigua de València i picaetes de diferents països. Recorda, divendres 23 de juny, a partir de les 8 i mitja de la nit, festa als locals de la CGT a València, avinguda del CIT 154, a l'antic edifici del periòdic Levante. Aquest divendres tens una cita de festa. Apunta't al sud amb la CGT.